María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. En el portal de Belén, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Los pañales le han quitado. María, María, ven acá volando, que los pañalillos los están robando. María, María, ven acá volando, que los pañalillos los están robando. Acupé Radio te desea una feliz Navidad. baja, cata, tumba, tumba, tumba, toca el pito y el rabé, cata, tumba, tumba, tumba, tamboril y cascabel, cata, tumba, tumba, tumba, un bandero sin sonajas, cata, tumba, tumba, tumba, no te metas en las pajas, cata, tumba, tumba, tumba, toca el pito y el rabé, cata, tumba, tumba, tumba, tamboril y cascabel. Cata, tumba, tumba, tumba, un pandero sin sonajas. Cata, tumba, tumba, tumba, no te metas en las patas. Cata, tumba, tumba, tumba, toca el pito y el rabel. Cata, tumba, tumba, tumba, tambor y cascabel. Desde el sur del Perú, transmite Radio Acupé, deseándote lo mejor en estas Navidades. Bueno, el sonido es Radio Acupé con la mejor música para usted. ¡Gracias! Desde Arequipa, ciudad capital, transmite Radio Acupé, deseándote lo mejor en estas Navidades. Llega más tarde, arre. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Me he comprado una zambomba, un pandero y un tambor, y para completar la orquesta, los cacharros del fogón. Coge tú las tapaderas, que no hay que dejar dormir. enjoy the sweet melodies that only offers you a Kupi Radio. Esta noche nace el niño entre la escarcha y el hielo. ¿Quién pudiera, niño mío, vestirte de terciopelo? Pastores, venid, pastores, llegad. Es Radio Acupé, la mejor música para usted.